Los del ghetto HNA, Simon Chili Cross, Royalty Music. En la calle le dicen Yel por cómo camina. Se viste under como toda una criminal. Y tú la vieras como ella se exhibe. Se da la vuelta y desde ella se la vive. Mi gatita presa, contigo juega y es una bandida. Y se acicala como toda una diva. Y me la moví lo que quiere charrear. Es mi gatita. Contigo juega, ella es una bandida. Y se acicala como toda una diva. Vive la movie lo que quiere echarle. Pregunta, ¿eres mi gata fresa? Claro, cuando no estás conmigo yo me siento medio charro. Aclaro, yo no soy ningún charro. Aunque no tengo un BM como carro. Caro, claro, pero dime, ¿quién te quiere a ti? Mi vida. Tú eres para mí. Gatita. Vente junto a mí. Siempre veo aviso, le digo lo que yo quiero sin permiso. Que yo quiero con usted, quiero saber lo que se siente. Andar con una nena de porte de mente. Súbete mami, métele al dembow. Sé que detrás de esa ropa tú tienes flow. No te me agüites, métele cabrón. Que te gustando solito usted y yo. Mi gatita presa, contigo juega, ella es una bandida. Y se acicala como toda una diva. Y me la moví lo que quiere echar. Mi gatita presa, contigo juega, ella es una bandida. Y se acicala como toda una diva. Vive la movie lo que quiere charrear. Tan solo una mirada bastó para acercarme a ti y poderte decir que estabas tentándome. Con tu mirada acorralándome. Pero así es como a mí me gusta. Que te vistas de sed y te luques. Que en la calle seas todo un se viste under como toda una criminal. Y tú la vieras como ella se exhibe. Se da la vuelta y desde ella se la vive. Mi gatita presa, contigo juega, ella es una bandida. Y se acicala como toda una diva. Vive la movie lo que quiere charrear. Es mi gatita presa. Tampoco.